estudiantes y las autoridades federales. Además, el gobierno federal anunció un programa, una estrategia especial de seguridad para 17 municipios de la Tierra Caliente de Guerrero, donde la violencia pues ha tomado los niveles que usted ya conoce. De muy cerquita, a un lado, en Michoacán, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, considerado el líder de la organización delictiva Los Caballeros Templarios, manifestó que más del 50% de las personas que estaban dentro de los llamados grupos de autodefensa pertenecían a organizaciones criminales. Les pusimos, dijo, en la M, en Michoacán, en los últimos 10 años, fue lo que dijo La Tuta, en un nuevo video de 24 minutos donde solo aparece su voz y que ya circula por YouTube. Es muy usual que La Tuta utilice precisamente esta red social para lanzar sus mensajes. Antes lo hacía incluso en video, en conferencias de prensa armadas en el bosque, en el monte, y lo que parece ser es que la organización criminal tenía hasta un buen aparato de comunicación social que le permitía a La Tuta pues lanzar sus mensajes, y con el dominio territorial que esto le permitía hace algunos años esta organización criminal, que hay que decirlo, ha estado un poco golpeada. Pues bueno, hizo circular este mensaje a través de una cuenta por un Michoacán Libre en Facebook, donde la tuta sostiene que las recién creadas fuerzas policiales de Michoacán, en ellas persiste la delincuencia incrustada. Según La Tuta, esto ha empeorado la situación de Michoacán. Vámonos ahora a conocer qué pasa en el mundo. El mundo. Reacciones del caso Ayotzinapa en el orbe. El Papa Francisco aludió esta mañana en su audiencia general allá en el Vaticano, hizo una alusión al pueblo mexicano, dijo que sufre la desaparición de sus estudiantes en referencia a los 43 jóvenes entre 18 y 23 años que permanecen desaparecidos. El pontífice argentino le dedicó este miércoles unas palabras a México que fueron escuchadas por los miles de fieles católicos que se congregaban en la Plaza de San Pedro. Envío un saludo especial al pueblo de México que sufre la desesperación, la desaparición de sus estudiantes y por tantos problemas parecidos. Que nuestro corazón de hermanos esté cerca de ellos, orando en este momento, dijo Jorge Bergoglio durante los saludos dirigidos a los peregrinos de lengua española, momentos después de pronunciar su discurso en la habitual audiencia que celebra en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, allá en Italia. También Estados Unidos calificaron de preocupante la desaparición y posible matanza de 43 estudiantes mexicanos. Obviamente los informes de esta situación son preocupantes, fue lo que dijo Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca, tras ser interrogado sobre esta cuestión en la conferencia de prensa diaria del gobierno de los Estados Unidos. El Departamento de Estado pidió el pasado 7 de octubre que se realice una investigación completa y transparente sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas mexicanos, con el fin de que los culpables sean llevados ante la justicia. El caso Iguala estará muy presente esta semana en Washington, en la capital de los Estados Unidos, con motivo de las audiencias públicas convocadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. 10 de la mañana con 11 minutos, les recordamos las vías de comunicación en Contigo Puebla para que estemos cerca, para que estemos en contacto y para que sus mensajes puedan convertirse en noticia en algún momento. En redes sociales, en este momento estoy conectado en mi cuenta @LuisFerSoto y en la cuenta oficial de nuestro programa @ContigoPuebla. En Facebook, en el perfil Contigo Puebla, así pegadito, con C y P mayúsculas, Contigo Puebla, ahí pueden encontrar todos los días el podcast con la emisión más reciente de nuestro programa. También pueden encontrar muchísimas fotos de quienes colaboran aquí en Contigo Puebla y de quienes hacen posible detrás del otro lado, allá en cabina, donde yo no estoy, donde manejan los controles, que ellos precisamente, mis compañeros, son los que llevan el control de esto. Ahí los puede ver, ahí los puede conocer en nuestro perfil de Facebook. También llámenos a los teléfonos en cabina aquí en ABC Radio, 242-1280 y 232-7238, y envíenos un correo electrónico a la cuenta contigopueblaradio@gmail.com. Son las 10 de la mañana con 12 minutos. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y regresamos con más Contigo Puebla? Entrevista. La mañana con 14 minutos, seguimos Contigo Puebla. Gracias por permanecer en sintonía con ABC Radio 1280 de amplitud modulada. Soy Luis Fernando Soto, estoy conectado en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Ahí todos los mensajes que ustedes nos envíen, por supuesto, los vamos a estar comentando con muchísimo gusto aquí al aire. Y les prometía hace unos instantes que estaría con nosotros el periodista Edmundo Velázquez, pues nos va a hablar sobre lo último del caso de este niño de 4 años, pues que sufrió una herida en sus genitales, precisamente en el prepucio, algo que incluso todavía muchos no nos explicamos, cómo es posible que una maestra y un intendente, pues hasta ahorita estén consignados, estén tras las rejas por este hecho, por este delito, por esta grave agresión a un menor, y por qué en los genitales. Es decir, a todos siempre nos va a sorprender que haya este tipo de saña contra un pequeñito de 4 años y sobre todo por un par de adultos, por lo menos es lo que se sabe hasta el momento. Edmundo Velázquez, platicaste con el papá de este menor y está exigiendo una indemnización económica bastante alta. Buenos días, Edmundo. Buenos días, Luis Fernando, amigos de Contigo Puebla. Prácticamente el caso del centro escolar, el licenciado Miguel Alemán, donde un niño fue herido, al parecer, en sus genitales el día 19 de septiembre, pues ha tenido otro giro en la historia. Prácticamente la gente del colegio, del centro escolar, los profesores y el alumnado y varios participantes dentro de la organización de este centro escolar tienen otra versión de los hechos de la que ha explicado el padre del niño, José Guadalupe Espinosa. Prácticamente el escándalo arrancó, recordemos, cuando el padre denunció que su hijo había sido mutilado y que prácticamente esto había ocurrido dentro de las instalaciones del CELMA. El hecho es que varios señalamientos fueron detenidos tanto el conserje Víctor Hugo Arenas y la maestra titular del grupo, Olga Marcela Treviño. Déjame comentarte que la semana pasada y estos recientes días estuvimos pues atentos con relación a varios integrantes del CELMA, profesores, gente de la plantilla laboral, que trataban de dar versión de los hechos, por lo menos a los medios de comunicación, porque ellos están un poco indignados debido a la detención tanto del conserje como la profesora, porque aseguran que haya herido al niño puedan ser los propios padres. El mismo José Guadalupe Espinosa, que fue quien denunció los hechos, en una entrevista con Diario Can la semana pasada había admitido que pues él tiene muy mala fama dentro de la comunidad de Cholula. Bueno, el centro escolar que se encuentra precisamente en Cholula es pues conocido, que todos son conocidas de muchas familias ahí de la zona. Se sabe que pues ahí había algo raro en esta pareja, que es los padres del menor. Prácticamente muchos de ellos señalan que el propio José Guadalupe Espinosa ya tenía antecedentes de violencia intrafamiliar y que incluso había golpeado en alguna ocasión en público a su esposa, y que mantenía atemorizados tanto al niño como a su mujer. Todos los testimonios a que tuvimos acceso fueron de profesores y gente que trabaja en el CELMA, que pidieron la gracia del anonimato porque precisamente temían que después de que fueron detenidos dos personajes de la planta laboral, temían que también les dieran algún tipo de represalia por esto. Prácticamente la gente del CELMA, que el conserje sería incapaz, es una persona muy, dicen ellos, lo describen como una persona tranquila, que tiene a dos familiares más dentro del CELMA trabajando junto con él, también en el área de servicio, y se trata de su madre y su hermana, y que prácticamente el día de los hechos, el 19 de septiembre, la maestra Olga Treviño entregó al menor en perfectas condiciones. Decían que la propia maestra comentaba que antes de ser detenida y procesada, actualmente se encuentra en el penal de San Pedro Cholula, ella contaba que el niño se había ido contento, de buenas, iba a ser llevado a la feria de San Pedro Cholula, que en ese entonces todavía se encontraba pues en funcionamiento. Después el bueno, que lo iban a llevar al centro comercial. Prácticamente el padre del niño no corrobora esta versión y asegura que él entregó a su mamá al menor, y después en la noche fue que encontraron las lesiones porque el niño pues estaba quejando. La gente que me dicen que es incoherente esta versión de los padres, porque de haber sido herido dentro de las instalaciones del centro escolar, prácticamente el niño habría emitido alguna señal de dolor o se habría quejado, porque muchos de los profesores están realmente molestos, indignados, pero sobre todo están indignados con la Secretaría de Educación Pública, porque no les ha permitido y ha cerrado toda la información desde el centro escolar. Uy, perdimos la comunicación con Edmundo Velázquez, ahorita la recuperamos en un momentito más. Estamos en un punto. Estaba muy buena la plática aquí con Edmundo, a ver si podemos restablecer. Aquí está, ahorita en un momento más lo tenemos. En un momento más recuperaremos la llamada con Edmundo Velázquez. Y bueno, recapitulando, lo que nos contaba es de que pues está tomando otro giro. Les comentábamos como introducción que dos trabajadores del centro escolar Licenciado Miguel Alemán de San Pedro Cholula están consignados, están tras las rejas en el penal de San Pedro, precisamente por las lesiones que este niño sufrió, por agresiones y lesiones que este niño sufrió. Sin embargo, lo que comentan otros trabajadores del centro escolar es de que tal vez la pareja, es decir, los padres de este menor, sean los responsables de las lesiones que sufrió en sus genitales. Edmundo, recuperamos la llamada contigo, se nos perdió, pero ya estamos aquí. Te escuchamos, Edmundo. La gente de Selma está un poco indignada, los profesores, la parte de la planta laboral, que ahí se desempeñan, tienen realmente otra versión muy distinta a la que se habla por las lesiones de este niño. Prácticamente explican que los familiares pues no han sido investigados a fondo, porque el padre, don José Guadalupe Espinosa, por lo menos tiene dos antecedentes de violencia familiar en contra de su esposa y de su hijo, y constantemente los profesores veían con preocupación que siempre estaban atemorizados por la figura paterna, por José Guadalupe Espinosa. El niño prácticamente se entregó en perfectas condiciones, comentan compañeras, la profesora Olga Marcela Treviño, que está acusada por los delitos de violencia intrafamiliar y también por el delito de lesiones. Y prácticamente comentaban que la actitud del padre de familia solamente parecía que está buscando sacar provecho de estos hechos.